Aquel que verá la gloria pasar, pero nunca podrá saborearla. Está llegando El Tercer Arquero, en minutos, en Radio Che. Radioche.com.ar